¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes y bienvenidos a esta transmisión, a este regreso sensacional de lo que vienen siendo los commentary tracks o tracks de comentario. En esta ocasión vamos a tener una experiencia un poco particular, ya que vamos a estar viendo una de las películas churriguerescas, por decirlo de alguna manera, más famosas de tiempos recientes, y es precisamente uno de los hits que tiene bajo su brazo Sci-Fi, el canal de ciencia ficción y churros ocasionales que se están proyectando. Y para hacerlo, afortunadamente no estoy solo, y pues nos están acompañando varias personas, porque en este mundo, en esta ocasión tenemos a varios representantes para que nos enriquezcan los comentarios, y las empiezo a presentar. Primero que nada tenemos parte de la división queretana. Empezamos con Cristina Bringas. ¿Estás por allá? ¿Cómo estás, Sí, Cris? muy bien, Dan, muy contenta de estar con todos. No sé si me ven, pero muy contenta, emocionada por ver por primera vez Sharknado 2 y más en este Drinking Game. Entonces vamos a ver qué tal nos va. Y después de ella tenemos en un rumbo un poco más cercano a Edith. ¿Cómo estás, Edith? Hola, buenas noches ya, esta tarde en lluviosa que ya está aquí en el Estado de México. Y pues igual muy emocionada de ver Sharknado 2, la primera la vi igual con gente y creo que es la forma en que se disfrutan estas películas, así que me alegra estar por acá. Y bueno, finalmente, pero desde luego, nunca al final, tenemos a nuestra queridísima Charo, que también desde Querétaro nos está esperando. ¿Cómo estás, Charo? Hola, muy bien, con un poco de miedo por cómo vamos a acabar según las reglas de este juego y cómo pinta la película, pero bien. Ok, y ahorita tú estabas hablando precisamente acerca de las reglas del juego, y es lo que les vamos a comentar ahorita. Básicamente, cuando surgió Sharknado, sabiendo que es una película, como mencionaba ahora sí que un churro contemporáneo, como lo hemos manejado en otra transmisión, se estaba manejando una forma en la cual podríamos hacer más manejable o más digerible la presentación de esta película. ¿Y cómo era? Sci-Fi lanzó una serie de reglas que les voy a compartir en este momento. Y las vamos a repasar antes. Es básicamente un juego de bebidas o un drinking game. Y es el que tenemos en pantalla. Y se los voy a leer. Básicamente tenemos que tomar un trago cada que alguien diga salte del agua. ¿Quién me ayuda leyendo la 2, Cristina? Cada vez que un tiburón sea asesinado con un palo de billar, con una silla de un bar o con una sierra. Y Edith, ¿me ayudas con la tercera? Sí, cuando cualquier persona sea aplastada por una rueda de la fortuna o un letrero de Hollywood. Charo, por favor. Cuando alguien sea aplastado por una señal de Hollywood o una rueda de Ferris, por Que ejemplo. esa es la misma que nos dijo Edith, pero no hay problema para que nos quede bien claro. ¿Qué es la que iba a leer Charo originalmente? Es acerca de cuando alguien dé un reporte del clima porque se está esperando un tornado. Y para redimirse, Charo nos va a leer la que sigue, que es. Cada vez que un tiburón esté en interiores. Exactamente, Chris. Cada vez que un tiburón muerda la pierna de una persona. Edith. Cada vez que le avienten una bomba a un tiburón. Charo de nuevo. Bueno, el Sharknado. Ay, es que lo veo de tu pantalla porque No te preocupes, yo la leo. Cada vez que un tiburón se ha cortado a la mitad, Chris. cada vez que alguien dispare a un tiburón. Edith. Cada vez que veas un Sharknado, que bueno, es el tornado huracán con tiburones adentro. Y también cada vez que un tiburón le corte o le muerda la cabeza a alguien. Y cada vez que un tiburón caiga del cielo y aplaste a una persona. Ahora bien, aquí particularmente a Sharknado y a Sharknado 2. Para Sharknado 2 se agregaron unas reglas más, que es cada vez que Al Roker o Mike Lawyer diga ¡Sharknado! O cada vez que April Wexler se presente el libro de April Wexler que dice cómo sobrevivir a un Sharknado. Y también tenemos otras reglas especiales que creo que estas no las aplicaremos tanto, pero cada que Mark McGrahan aparezca en pantalla, deberemos de decir tres canciones de Sugar Ray o tomar un trago. Entonces, voy a dejar de compartir las pantallas. Ustedes las pueden consultar estas reglas y no las estaremos mencionando. Vamos a estar viendo parte de eso acá atrás. Y yo traigo algo un poquito tradicional, traigo una cerveza que efectivamente voy a empezar a destapar. Y pues antes de que empecemos y en lo que llega Román, que nos va a acompañar más adelante, ya que fue por la cena y por la botana, Este, pues, salud, señoritas. Esperamos salud. Sobrevivir a esta película. Salud, salud. Ahora bien, este, déjenme desactivo la cámara para que nos podamos estar rolando esto. Vía Twitter o vía Facebook nos pueden estar dejando sus comentarios. Estaremos ahí tratando de ignorarlos, perdón, de pelarlos, ya que estaremos concentrados en viendo. Y pues nuevamente la idea de este comentario y track es no solo ponernos pedos como en 15 minutos, sino ir comentando lo que es esto. Y aprovechamos de una vez, ya que llegó Román, y lo tenemos ahí en pantalla mientras está seteando sus transmisiones. ¿Cómo está, Román? Todo bien, excelente. ¿Ya estamos transmitiendo en vivo? Así es. Excelente. Público, hola. Bueno, retomando para lo que estamos acá, vamos a tratar de verlo de manera más o menos sincronizada o lo más sincronizado que se pueda esta transmisión. Como les mencionaba, estaremos ahí viéndolos vía Twitter, vía Facebook, sus comentarios. Y estaremos también aquí al pendiente con lo que son las reglas. Chicas y chicos, por favor, recuérdenme cuando tengamos que dar un trago. Estaremos ahí celebrando. Sí, es básicamente cuando alguien muera y cuando haya tiburones. Exactamente. ¿Nos quedan claras las reglas? Sí. Y bueno, pues ahora vamos a empezar. Y listos para ponerle play. Listo. Empezamos y en 3, 2, 1. Y bueno, tenemos lo que viene siendo la presentación en este momento. Tenemos lo que viene siendo los créditos. Sharknado 2, está mencionando este Sharknado, así que salud. Salud. Ay, salud, ya. Salud. Desde luego, tenemos que empezar. Muy bien, muy bien. Ok. Y bueno, aquí tenemos lo que viene siendo un personaje muy particular, que, bueno, es la tradicional azafata, pero ¿quién está interpretando? Kelly Osbourne, una celebridad. Ah, sí, es cierto. ¿Ya tenemos otra? Que ver cuando aparezca una celebridad, así que salud. ¿También? ¿Celebridad también? Es cierto, eso no está, pero bueno. Y bueno, tenemos aquí el momento romántico. Los personajes que vemos, entre ellos, Tara Reid, a quien ha sido rescatado un poco de la vida gracias a esta película, pues son los personajes, la pareja principal que estaba desde la primera película de Sharknado. Pero bueno, ¿qué más tenemos ahí? ¿Por qué no nos cuentas algo de eso, Edith? Pues estamos viendo que están viajando y hay una tormenta. Y al parecer escribieron un libro acerca de sus experiencias. Ah, ese es el libro, se llama ¿Cómo sobrevivía un Sharknado? Exacto, y está en las reglas. Salud. Salud. Pero ya salió el nombre del libro, ya salió el nombre del libro. Ay, ya lo está firmando. Toma. Tenemos que tomar otra vez porque se volvió a ver, ¿no, verdad? No, ya. Ah, ahí se ve el libro nuevamente. Ahí está el libro. Salud. Salud, salud. ¿Tara Reid escribió el libro? Sí. Wow. De hecho, así dice la regla, cada que el libro de April Rester de cómo sobrevivir a un Sharknado aparezca. Ahora bien, estamos viendo en el aire y tenemos a un personaje, el personaje principal está un poco incómodo, pues porque tiene una tormenta a su alrededor. Todavía no hay nada de las tormentas, ¿verdad? Sí, no. Parecer... Sigue muy traumado por todo lo que le pasó en la anterior película. Cosas que pasan. Román y Charro, ¿por qué no nos... de estos personajes? Sí, súper buenos personajes. El trauma que él tiene de haber sobrevivido, o sea, destruyó Los Ángeles y todo, ¿no? Según, bueno, los Sharknados, pero... ¿Pero qué más se puede...? Eso es importante, recuerden que la primera parte ocurrió en la costa oeste en California y ahorita están volando hacia Nueva York. Oh, exactly. Y están hablando de una pizza también. Como esos estilo Nueva York. Pero todos comemos pizza hoy, ¿verdad? Es lo que estaba oyendo. Yo no estoy comiendo pizza. Pues vas por una, corre. Debería de llamar por teléfono y pedir una. Exactamente. Ya puso cara sospechosa el dude. Es que... Oye, sabe que algo va a pasar en este momento. ¿Qué será? ¿Qué es lo que puede pasar? Es que con las tormentas de Sharknado se te desarrolla un sexto sentido, ya la sientes venir. Como un goosebumps ahí. ¿Su sentido arácnido? Exactamente. Oye, ¿cuánto ha pasado desde la 1 a la 2? Es un año. De hecho, un dato curioso de esto es que ha sido tanto el éxito, independientemente de la calidad de la película, que cada año, por las mismas fechas, por el Shark Week, que celebran mucho las películas, las cadenas de televisión estadounidenses, particularmente Discovery Channel, siempre por esas fechas habrá una película de Sharknado. ¿Les ha pegado? No, bueno. Y ya anunciaron la tercera, ¿verdad? Exactamente. Yo quiero que sea en Londres o en algún lugar así, porque ya tiene que salir del país, ¿eh? En México. ¿Te imaginas en el segundo piso ahí del DF? Sí, los tiburones, está increíble. Estaría padre. Y a ver, estamos viendo que está viendo al... Ah, por aquí ya debe de ser. Me cree que yo ya quiero seguir bebiendo. ¿Qué es lo que ve nuestro personaje afuera? ¡Un tiburón! ¡Wow! Pero no, no viene en reglas, tiburón. ¿No? ¿Es regla? No, no es regla. No es regla. Calma, Dan, calma. Yo creo que Dan nada más quiere ponerse pedo y ya. Sí, yo creo que a él no le fue suficiente. Ese actor es semifamoso, ¿no? El piloto. Ya están... Digo, para los que no están viendo la película, porque nosotros ya estábamos bien picados, están viendo qué comieron hace rato y al parecer fue pollo. Ellos no están comiendo pizza. El piloto dijo que estaba muy bien el clima y al parecer empeoró en 5.2 segundos. O algo así. Lo que me encanta es la precisión, ¿eh? Así 5.2 exactos. Por seguridad, no. ¿Eh? Y aquí podemos ver que todos estamos degustando nuestras pizzas. Amablemente, bueno, excepto Cristina, que se cortó. Yo no estoy comiendo pizza, yo sufro. Ahora tengo antojo de pizza por su culpa. Póngale una pizza de fondo a Cristina. Sí, una pecera. Bueno. Creo que ya ahí viene el problema. Ahí está el primer tiburón en el ala. Ok, misma. Salud. No, que eso no es regla. Es un piñón de wing. Es parodia, eso es parodia de la otra película. ¿Sí la viste, Dan? La dimensión desconocida, donde el tipo ve algo en el avión como un monstruo. Exactamente, es un simio que de hecho fue tratado en un episodio de Los Simpsons, ¿no? También, sí. Ahora bien, lo que aquí me encanta es que aquí tenemos ya, se han presentado por lo menos dos o tres celebridades dentro de lo que viene siendo esta película, y si las ponen en las primeras secuencias, es muy predecible qué es lo que va a pasar con esto. Pero bueno, ¿de ustedes quiénes vieron la primera película? Yo también. Yo la vi. ¿Y qué tal les pareció? Divertida. Ah, pues de hecho la comentamos en su momento. Sí, en los churros. En los churros contemporáneos. Ya hay un montón de tiburones flotando. Sí, eso es ya. Un tornado. ¿Eso significa que qué debemos de hacer? ¿Tomar un shot? Sí, salud. Salud. Okay. Ah, sí, es un sharknado, cierto. Bien. Para que no digan que yo solo quiero estar bebiendo, ¿eh? Sí, está bien, está bien. Y ahorita ya iban a hacer lo de... Es Superman, pero no, no era Superman. No. Superman. Pero tú no veías todos los tiburones a su alrededor. Oye, lo que debo decir es que los efectos especiales sí mejoraron. Bueno, pues es que tienen más presupuesto, supongo yo, ¿no? Quiero pensar que sí utilizaron algo de las ganancias en su nueva película. De hecho, un comentario, ahorita estoy buscando la referencia directa, porque en Twitch, en TWIT, tuvieron una entrevista con el director de efectos visuales que trabaja no solo para Asylum, pero es interesante porque él también trabajó en Spider-Man 3 y dice que, por ejemplo, en rendering, en el manejo de texturas, Sharknado 2 tiene mucho más trabajo que Spider-Man 3, ¿eh? Ah, bueno, pero es que Spider-Man 3 es un de corazones en todos los sentidos. Geoffrey Mack es el director de efectos. ¡Oh, qué está pasando! Ya se rompió el avión y está saliendo gente volando por ahí, creo. Oye, si se muere Tara Reid, le apago, ¿eh? ¿Le apagas o le pagas? Le pago. ¡Y ya está! ¡Ya no se comió la celebridad! ¡Shot! ¡Shot! ¿Qué es lo que pasó? Le cortaron la cabeza a Kelly Osbourne. Bruno le cortó la cabeza a Kelly Osbourne. Murió una famosa. Y supongo que dentro del avión avión cuenta como indoors, entonces. Está ah, bien. ¿Es doble entonces? Ok, salud. Sí, es doble, es doble. Está. Ahora bien, ahorita estamos teniendo 3 espectadores, saludos a todos los que nos están viendo por allá. ¿Pueden acompañarnos, por favor? Ahora sí que no tiene sentido estar aquí nosotros solos bebiendo sin ustedes, así que por favor. Y recuerden que pueden dejarnos sus comentarios. Mientras tanto, ¿cómo está la pizza de ustedes, Charo o Román? Bastante buena, sí. Bien. ¿Sí? ¿Qué es? Tenemos una de hawaiana y otra de pepperoni con champiñones. Lo que me encanta de este momento es que el que estaba más aterrorizado es el que es el más cuerdo en el momento. Oh, de... ¡Shot! ¡Shot! ¡Shot! ¡Shot! ¡Shot! ¡Shot! Creo que sería bueno que estuviéramos explicando por qué estamos tomando el shot cada que pasa, así como que decimos, ¡ah, pasó esto! Y el shot. Para que el público sepa y esté contextualizado. Ahorita estaba una chica en el baño y un tiburón le comió la cabeza. ¿Por dónde entró? ¿Quién sabe? Pero... ¿Qué? Ay, shot, sí, acaba de pasar lo mismo en el pasillo. Sí, viento. Ah. Y al parecer es una caída muy larga. Sí. Sé cómo estén cayendo. Las mascaritas, estas. Ah, sí, es cierto. ¿No? Se abrió la puerta de seguridad. Pésima. Ah, la carril se nos va a ir. Se descomprimió todo. Pero desde luego, está bien agarrada de una... ¿Qué? ¿De una correa? Pues yo debo que debe ser un cinturón, ¿no? O algo así. Es que es un cinturón de seguridad, entonces es más seguro que una correa tradicional. Porque es de seguridad, claro. Oigan, ¿y los pilotos qué? ¿Ya no hay pilotos? No, se salieron por la ventana los dos. ¡Ah, órale! No, solo uno, ¿no? Pero se salieron los dos por la ventana. Ah, cierto, wow. Aquí tenemos al personaje principal que está manejando todo, porque desde luego él sabe cómo pilotear un avión, ¿no? Sí. ¿Dónde aprendió eso? ¿Eso no lo vi? ¿Pero el anterior? Bueno, por supuesto. ¿El helicóptero el anterior, sí, no? No. Sí, sí, sí. El hijo. El hijo era el del helicóptero, sí. Ah, sí, que se comió a la novia, ¿no? Sí, a la mesera esa. La mesera esta, qué despectivo te escuché. Oh, ahí va otro shot porque van a dispararle a un shark negro. ¿La mesera sexy? Pero, a ver. Ahí va, ahí va. Oh. No, pues. No, no, no. ¡Ah! Se llevó la mano. Pero no hay shot de eso, ¿sí? No se preocupen, pronto debe de venir. Ya ven, ahora ustedes son los que quieren estar tomando y tomando. No, es que estamos repasando las reglas. No, pues este cuate sí es buen piloto, la verdad. Oye, ¿Tara Reid ya se va a quedar coja? ¿Cuál coja? Manca, porque le cortó la mano. Alex, ¿no era la mano? ¿Era la pie? No, era la mano. Ah, no, bien. Estaba disparándole. Es que el tiburón inteligentemente le cortó la mano porque le estaba disparando. Entonces, dijo, mejor le quito el arma y ya. Pero ¿qué tal? Acaba de organizar un sensacional aterrizaje de emergencia. Y increíble. A pesar de que no sacó ni las llantas, ahí podemos ver cómo están. Eso es render, señores. Eso es trabajo de animación, ¿eh? Sí, sí, sí. No lo dudo. Y ahora, parece lo logrado. Increíble. Exactamente. Un héroe. Sí. Te digo, el que estaba más nervioso y fue el único que guardó la calma. Bueno, es que él tiene toda la experiencia. Exacto. ¡Eso! La línea. Welcome to New York. Ah, bien, entonces. Los créditos de entrada están muy padres, ¿eh? Ahí tenemos la presentación de Vivica Fox, Kari Wurler, probablemente se está pronunciando mal, Tara Reid, que gracias a esta serie salió del olvido. Oye, Tara Dice, está muy buena, déjala en paz. ¿Tú eres fan? Era fan, lo veía todos los días en I. Está mucho mejor esta que la primera. La verdad, sí. Bueno, de entrada van a Nueva York. Hasta los Muppets fueron a Nueva York. Ah, claro. Yo quiero ir a Nueva York. Pues de hecho, un saludo a la bolita roja y el salón rojo. Y yo hablando con la boca llena, que están en Nueva York en este momento. Wow. ¿Esa canción la hicieron específica para la película? ¿O alguien ya la había hecho? Estoy oyendo que cantan Sharknado, ¿no? Ah, es el tema que hicieron precisamente para esta película. Sí, pues sí. Estaría curado, ¿no? De que sí, basado en una canción. ¿Eh? Bueno, no sé. La inspiración sale de cualquier lugar. Pero notaron uno de los detalles más interesantes. Todo lo que tuvimos en los créditos iniciales es pura presentación de marca. Samsung, por ejemplo, es una de las que pagaron. En lo que estás ilustrando en Nueva York, esta película se pagó con esa secuencia de créditos iniciales. Entonces, ¿en es serio? Un fenómeno de negocios. Sí. Órale. Oye, Dani, ¿qué otras joyas ha hecho este director? Ah, espérame, ese ahorita te lo corroboro. Ha hecho varias cosas, ¿eh? Desde luego que hizo la original de Sharknado. El director es Thunder Levine. Thunder Levine, ¿quién se llama Trueno Levine? Y el director es Anthony C. Ferranti. Y entre las otras cosas que ha hecho, él ha trabajado principalmente en Asylum. Él creo que hizo la primera de... Ay, espérame. Hizo la de Boo, Scream of the Banshee, El Jinete Sin Cabeza, Attila hizo el guión recientemente, hizo la de Leprechaun Revenge como guionista. Déjame ver qué más. Director, solo 12. Ah, nada hizo, más. Hizo, va a ser Sharknado 3, hizo la 2, obviamente que estamos viendo, la 1, Hansel y Gretel, pero ese es un video, no es la película. Ha hecho más cortometrajes y sí, solo ha hecho cortometrajes y las tres de Sharknado, ¿eh? No tiene tanta trayectoria. Por cierto, van a dar un reporte del clima, ¿saben qué es lo que pasa? ¡Shot! Cristina, tú estás muy callada, dime cómo van tus alumnos. ¿Cómo van quién? Tus alumnos. No, pues estoy viendo la película. No la había visto, entonces estoy tratando de... Como no soy multitasking, trato de verla. Sí, ¿Candy Dick? ¿Mande? ¿Que sale a Candy Dick? ¿Eso no es un cambio de una microcelebridad? Desde luego, por favor. ¿Tocó shot por eso? No, no viene en la lista celebridades. Ya las reglas valen. ¿Listo? En ese momento llevamos 21 minutos. No, bueno, pueden entrar tantas cámaras a un hospital. No, nunca pueden entrar tantas cámaras, siempre se quedan afuera. Sí, sí, sí. Es Nueva York, por supuesto que sí. Y es Nueva York. Aparte, ¿cómo no se ha desangrado? Si, o sea, estaba perdiendo muchísima sangre. Pues es que obviamente le hicieron un torniquete con una playera. Y o los dientes de tiburón te cauterizan, ¿no? También podría ser. Es mi imaginación, o salió la tigresa, o ya estoy empezando a ver cosas. Estás empezando a ver cosas. Ay. Ah, Kelly Michael, otro par de celebridades. Entonces ya vamos a tomar shot por celebridades. ¡Ah, sí. Libro! ¡Shot! ¡Libro! ¡Shot! ¡Shot! Sí. Qué inteligente es hacer un libro acerca de ella. Muy bien. Ah, ahora, si se fijan, es sensacional porque tenemos la publicidad de qué libro está disponible también, Sharknado Book, porque ese libro existe, ¿eh? Ese libro es real y les puede salvar la vida, como lo acabamos de ver. ¿A poco? A ver, ¿y cuánto cuesta? ¿Está en Amazon? Ahorita les voy a pasar eso. Sharknado. De hecho, sale en $8.99 la edición del Kindle. Esto no me dejará mentir. Les voy a compartir la pantalla rápidamente en lo que tenemos esto. Sí, porque qué demonios. Me avisan si hay shot, por favor, eso es muy importante. Y si se fijan, aquí está cómo sobrevivir un Sharknado. Uh-huh. Ay, perdón, estoy pasando. $8.99 y si quieren la edición impresa en $9.48, ¿eh? Entonces ahí tenemos varias opciones. Y si se fijan, tiene 5 estrellitas con 43 reseñas, y entre ellas que nos están diciendo, la primera que nos dice, ahora estoy preparado, ¿ven? Ese libro les puede servir. Sí, ya estamos preparados para el apocalipsis zombie. Oigan, estos ¿por qué personajes no para el Sharknado? Sí, de hecho son, creo que es el hijo, ¿no? ¿O quién era? No, la niña y las dos chicas que están ahí en el, que estaban en el barco. Es la hermana y su chava. Sí, son pareja, ¿va? Ajá. Ok. Creo que otra de las mercancías padres de Sharknado es el pop, el muñequito. También aquí lo venden en Amazon. Ah, ay, el muñequito está bien padre. Sí, está bien padre. $19. Yo podría tener uno de esos y uno de Groot, el de Guardianes de la Galaxia. ¡Yo lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡A verlo! ¡Está súper padre! Voy por él. Charo y Román están muy contentos ahorita. ¿Qué es lo que están viendo? Está en el hospital y lo está consolando todavía. Es que está fantástico el diálogo donde jura que el tiburón la reconocía. Sí. No que eso es referencia a una de tiburón donde piensa que el tiburón ya los reconoce a la familia. No sé si es tiburón 3 o tiburón 4, pero... Aquí está, miren. Se le mueve la cabeza. ¿Ves? Yo quiero uno de esos. Mira. ¡Wow! Genial. Está bien bonito. Ah, yo quiero uno. Qué padre que tienes uno de esos. Sí, de hecho, en una tienda de por acá del estado, pero se les acaba en 3 segundos. Lo tienes que apartar. Pues sí, es que es muy tierno. Sí. Reporte del clima, reporte del clima. ¡Reporte del clima! ¡Chao! ¡Chao! Pues es que ¿para qué viajan también a lugares cerca de mar? Para que haya una, dos. Y tenemos la publicidad, vivan la experiencia de Sharknado 2.0 en su tableta, porque todo el ejercicio que tuvieron de promoción es impresionante. Uno se podrá burlar, pero no en vano fue el gran éxito de ruido en redes sociales. No, sí, pues... Básicamente la vimos por eso. O sea, créeme, si no hubiera tenido como ahora sí que toda esta explosión social, al menos, por ejemplo, yo no la hubiera visto, sinceramente. Y pues no estaríamos viendo la 2. Sin embargo, ¿ustedes llegaron a ver la de Serpientes a Bordo? No. Porque fue algo muy curioso. En su momento fue como que el enorme ruido. Yo me acuerdo, a mí me gustó, a pesar de que sé que es muy mala. Y de ahí salen frases tan famosas como de de Nick Fury, o mejor conocido como, se me fue el nombre del actor, no puede ser. Jackson. Samuel L. Jackson, donde precisamente le aventa la madre a la serpiente y dice que está hasta el gorro de las serpientes en su avión. Mm. Entonces, de ahí surgió mucho ruido. ¿Perdón, Roman? Dice de los motherfucking snakes on the motherfucking plane. Esa es su línea. Muy memorable. Pero sin embargo, esa película no generó tanto ruido como lo que está haciendo o lo que hizo Sharknado. No. Pero aparte es diferente, sí, porque Sharknado es para televisión, ¿no? Bueno, sí. Originalmente Serpientes a Bordo iba también únicamente para televisión, pero es de esas que están como que en la delgada línea roja en la cual sí las puedes lanzar. Bueno, ¿para qué nos vamos tan lejos? La de aviones, la primera película de Disney, era direct to DVD y dijeron que siempre sí se lanzaba. Pasó algo más o menos similar con Serpientes a Bordo. Pero al final se lanzó para cine. O sea, a lo mejor hubiera sido más fenómeno si lo hubieran lanzado para televisión, pero fue directo al cine. Mientras tanto, Edith está viendo en su ventana, porque creo que al parecer empezó a llover hace rato que nos avisó. Estamos esperando que no llegue un Sharknado afuera de su casa y se la vaya a llevar. De hecho, ya cortó la imagen. Me preocupa eso, porque igual si con las lluvias del DF se podría generar un tornado de tiburones. Ahí vienen, ahí vienen. Shot, shot. ¿Ese ya cuenta como Sharknado o todavía no? No. Uno que se quiere emocionar precisamente por esto, y ustedes con esa actitud, muchachos. Reporte noticioso. Shot. No es the weather. No es el clima, ¿sí? ¿O tiene que ser de clima? No, tienen que decir que salen Sharknados en el weather, en el clima. Ah, pero ahí ya está empezando a revisar. ¿Y qué es lo que tenemos por ahí? Ya lo estoy preparando. Todos estamos así, ¿no? Ya casi, ya casi. Ya, yo estoy aquí con el bastón en la mano. ¿Demonios, no pasó? No pasó. No. Bueno, yo de cualquier manera sí, perdón, es que la sed ustedes saben. Yo también. Josh. Cuenta como celebridad, no creo que esa regla nosotros la inventamos porque no venía originalmente. Pero bueno, mientras tanto, para rellenar un poco lo que viene siendo el silencio, Cristina, ¿por qué no nos narran qué es lo que están describiendo ahorita en Nueva York? Pues justo estamos viendo unos rascacielos y está empezando a verse cómo toda la ciudad se llena de estas nubes que están tapando, ensombreciendo, digamos, el sol veraniego de Nueva York, porque estamos a punto de empezar el Sharknado en Nueva York. O sea, ya vimos los sharks junto a la Estatua de la Libertad y ahora estamos en un partido de béisbol. Todo el mundo está feliz, como si nada pasara, y estamos seguro a segundos de que empiece a caer la debacle tiburoncil en Nueva York. Entonces, bueno, a ver qué tal. No creo que falte mucho para que empiece la acción y empecemos a beber. Hola, ya regresé. Perdón, en las reglas sí decía que cada vez salía Mark McGrath en un slot, ¿eh? Ah, cierto. Saludos. Sí, ¿cuál es el? Es uno de los que estaban ahorita. ¿Pero cuál? ¿El barbón? ¿El otro? Uno de ellos, no sé. Por cierto, Edith, ¿no llegó un Sharknado allí a tu casa? No, todo bien, todo bien. Creímos que era un Sharknado, pero nada más era mi perro cabalgando alrededor de la casa. Mientras no esté volando, me deja un poco más tranquilo. Sí. A mí también. Ay, él también es famoso. Digo, si quieres seguir bebiendo para famosos. El taxista. No les puedo decir cómo se llama, pero... Pero es famoso. Sí, es famoso. Salí en la serie de Taxi, irónicamente, y ahora está manejando un taxi. ¿Ya ven? Ese es el nivel de guión, ¿eh? La preparación. Sí, claro. Y creo que las personas que nos estaban viendo ya se desaparecieron, entonces una de dos, o ya están bien pedos, o ya están bien pedos. Sí, se aburrieron. O ya se aburrieron. Pues ya estamos viendo a los tiburones ya nadando, nada más esperando el huracán pacientemente. Para empezar a volar y a comer gente. Porque, por cierto, una de las cosas que se explicaron desde la 1, probable que el flujo de corrientes de distintas temperaturas puede provocar esa elevación, y si los tiburones están nadando en un área cercana a la costa, pueden ser elevados, y por consecuencia eso podría convertirse en un tornado con tiburones. Entonces, esta película es 100% avalada por estudios científicos. Yeah. Sí, él también es pseudo famoso. Sí, él también. Exacto. De las series de NBC, ¿no? Salud. Pues al parecer sí, ya con famosos también es salud. Esa regla creo que nosotros la inventamos, pero no, es un mes jurado que la vi en algún lado. Y bueno, tenemos el momento de conflicto porque todo el mundo quiere ver el gran juego que es el que se va a estar desarrollando ahorita. ¿En qué estadio será, Román? ¿Tendrás tú alguna idea? Uf, ni idea. Yo de estadios, deportes, y eso no me pregunten. No sé, nada. Pero se llamaba Box algo. Dijeron el nombre en el taxi. No, pues no. No, yo de igual de béisbol, no. Nada. A mí lo que me enseñó Moneyball nada más. Probablemente. Jenny Given Sunday, ¿no? ¿No vieron esa peli? Es muy buena. ¡Ey! Pero ese es fútbol americano. Fútbol americano. ¿Y qué? ¿Cómo que es muy diferente al béisbol? Es otro deporte, pues, o sea, es que decíamos béisbol y deportes en general, no sabemos nada. Sí, el estadio de los Mets. Yo sí, de americano sí sé algo, así que... Calma. Bueno, con permiso, yo ya voy a pasar a mi segunda cerveza, porque esta película lo amerita. Ah, bueno. Que, por cierto, ahorita hubo una muy buena película de americano, la de... ¿The Draft, será? Ah, la de Kevin Costner. Sí, la de Kevin Costner. Esa está muy buena. Bueno, a mí me gustó. Era algo que no sabía yo de... Bueno, un aspecto del deporte de fútbol americano que no estaba muy consciente de cómo pasaba. Oigan, me perdí un poco. ¿Por qué está corriendo hacia el estadio de fútbol, de béisbol? Porque según esto ahí está su hijo o algo, ¿no? Entonces ya lo va a sacar para alejarse de el Sharknado. Mientras tanto, nosotros podemos ver cómo el heroico cuerpo hospitalario y médico está haciendo lo posible por tratar de rescatar lo que quedó de la mano destrozada de Tara Reid. Lo cual ver, de su mano destrozada no quedó nada, Dan, solo quedó su muñoncito. Sí, de hecho. Con el hueso. Vamos a ver al rato. Y ahora tenemos... con la música Good Feeling Good de, sí, oye, este momento. De todo está bien, no viene una tormenta con tiburones. Solo es un partido. Mientras ¿quién tanto, ahí tenemos... Sí, es Vivica Fox, ¿no? Oye, engordó bastante, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? Pasó lo que tenía que pasar, la edad, el desempleo. Y muchos estaban decepcionados porque Vivica Fox no era una zorra. Literalmente, no crean que hablaba de otra manera. Okay. O se comió un tiburón, tal vez, ¿no? Oh, no, está de respaldosa. ¿Qué? ¿Por qué? ¿No había shot por eso? ¿Por besos no, entre extraños? No, creo. No había shot por eso. Okay. Desarrollos dramáticos de los personajes, no hay shots. Pues debería, ¿eh? Bueno, después de este desencuentro amoroso que tuvieron aparentemente, pues tenemos las labores propias, como el clima se está aproximando de una manera un poco negativa, pues tienen que empezar a cubrir parte de lo del espacio del estadio. Pero ¿a poco sí suspenden de béisbol? ¿Qué? No cuentas la misma. ¿Que no es un shot? ¿Otra vez salió a jugar? ¿No cuenta? Ah, cierto. Sí, yo digo que sí, ¿eh? Salud. ¿Sí? Salud. Ok, salud. Y sigue respondiendo a Teddy, porque sí me ha tocado, cuando el clima se está aproximando muy mal, pues se puede llegar hasta suspender el juego. Ok. Y mientras tanto, estamos viendo lo que viene siendo la tormenta, pero estamos esperando ansiosos que pase algo más con esa tormenta. Y podemos ver a toda la gente que está tranquila, exceptuando a uno. De hecho. Y ya empezaron los gritos, y entonces ya vamos a empezar a tomar porque vienen los Sharknados en el aire. ¡Sí, Sharknado! Bien. Miren, y eso es muy inteligente. ¿Qué haces cuando ves un Sharknado? Agarras bats. Y vamos a luchar. Por eso hay, ¿no? Creo que hay uno cada que alguien le da con un bat. Sí, no, bueno, pues sí. Pues no era eso, pero podemos considerarlo como la misma herramienta, ¿no? Sí, podría ser. Pero ¿por qué hay nieve con el Sharknado? No había nieve en la versión pasada. Parece que agua. Porque California. Se fría más el clima, ¿no? Bueno, por lo que estaba oyendo. Ah, se viene un momento épico, chequemos todos maravillosamente esto y ¡moco! ¡Eso! ¿No hay un shot por eso? ¡Fantástico! ¡Fue su home run! Y cosa que no había hecho en años su personaje, así que aquí lo tenemos. Y bueno, respondiendo un poco, Gris, efectivamente tenía el clima de Nueva York. Es lo que nos está dando esta variante peculiar de los Sharknados. Nice. Está bien gorda. ¿Por qué se puso esa bata? Sí, pero ¿qué tal el bate, que trae este cuate? ¿Por el batazo y el home run? ¿A qué tú no? Había poca gente en el estadio, ¿eh? Yo creí que había más. Es que salieron por la salida especial contra Sharknados. Ah, excelente. Y estos cuates no estaban enterados. Las Toca la niña, okay, la niña, no manches. Ahora bien, creo que por ahorita viene las secuencias donde el metro, entonces tenemos que estar muy al pendiente, porque técnicamente el metro o transporte público es en interiores, ¿no? Entonces ahí sí tendremos que estar un poquito más atentos. Cuidadosos. Excelente. Lo bueno es que ahí en Nueva York los trenes sí son puntuales, porque si aquí nos quisiéramos refugiar en el metro, estaría un poco más complicado. Imagínate en la línea naranja, Edith, ¿cómo nos ¡ay, iría? No, no, qué horror, ya ni me menciones esa línea. La uso diario. No, sería horrible. Más, te quedarías con shark, con tiburones entre una estación y otra ahí como 20 minutos. O preferirías viajar en tiburón, ¿no? Porque son más rápidos y pasan más seguido que el tren mismo. Podría ser. Sí, y sí. Más tanto tenemos construcción de personajes, estamos viendo cómo dentro de las mismas tuberías, el sistema de reparaciones subterráneo que se está en la ciudad de Nueva York, pues probablemente estén detectando algunos problemas por ahí. ¿Por qué no nos describen esta escena, Charo? Ah, pues aparentemente en esta parte de Nueva York sigue soleado y revisando una fuga de agua en apartenaje. Creo que en Nueva York tienen los mismos problemas que en la Ciudad de México, al parecer. Se están acercando los tiburones a donde están los personajes que estaban cerca de la Estatua de la Libertad, que son la pareja de chicas y la mamá de una de ellas y otra amiga. No sé, ¡ah, tiburón volando! ¡Shot! ¡Tiburón volando! ¡Se comió a alguien! ¡Se comió la cabeza! ¡Y un taser! ¿Cuenta como disparo? Sí, ya digo que sí, ¿por qué no? ¡Salud! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Salud! ¡Oh! ¡Uy, sí! ¡La dejó desfigurada! ¡Sigue viva! ¡Sigue viva! ¡Tengan esperanza! ¿O no? Digo, ¿si Tara Reid sobrevivió? Ni modo. No era un tiburón tan eficiente como los anteriores. Es que le dieron un electroshock. Claro. ¿Eso no lo hará más poderoso? ¿Que regrese como un Frankie tiburón? Podría ser. Más bien, ¿no electrocutó también a la chica por default? ¿No había una película, otra de estas películas que es el tiburón fantasma y que salía de cubetas de agua y te comía y así? Ghost Shark, precisamente, que se escribió por el mismo director, ¡qué loco! Ay, no. En el metro, estamos en interiores. ¿Y qué es lo que va a pasar después de que los personajes estratégicamente establecidos para indicarnos que hay una falla en el sistema de desagüe? Solo podemos esperar una cosa. Oh, sí. Ahí está. ¿La puerta de Alcalá? O sea, son tiburones bebés, van a atacar el sistema de drenaje, al parecer. Yo no vi a los tiburones bebés, ¿se veían muy bebés? Bueno, no sé, pues es que le pasó algo alrededor de la pierna, entonces quiero suponer que son tiburones bebés. En vez del charnido eran charales, ¿no? Entonces sería charaleidos, no sé. Ándale. Como dijo ahorita un cocodrilo. ¡Ahí está! ¿Qué es eso? ¿Es un cocodrilo? Ah, porque... ¡No, sí es un tiburón! Eso fue cabeza, porque tiene... entonces toca un shot. ¡Cocodrilo! Y también hay uno cuando le cortan la pierna, muerden la pierna, ¿no? Sí. No, pero es cocodrilo, ¿ves? Es un cocodrilo. ¡Ah, es un cocodrilo! ¡Oh! ¡Y se lo come el tiburón! ¿Shot? ¿Shot? ¿Por qué? Está bien. Porque un charnedo como un cocodrilo, no sé. Tenía sed. O sea, la leyenda del tiburón en las alcantarillas, digo, el del cocodrilo en las alcantarillas, sí es cierta. Solo ¿sabes que... de dónde viene esa leyenda, Edith? ¿De dónde? Por ahí de la década de los 80 se popularizó precisamente en Nueva York, que la gente se comprara tiburones, cocodrilos para tenerlos de mascota. Ah. Pero principalmente eran como de tamaños entre lagartija y iguana, por poner alguna referencia. pero como muchas personas, como cuando te empieza a crecer a un tamaño mayor, veían que no lo podían tener, literalmente se deshacían de ellos echándolos en el excusado, como claro, cuando se te muere el pescadito, para que se fueran. Entonces de ahí surgió la leyenda urbana de que estos iban al desagüe, seguían vivos todavía, y efectivamente tienes todos los cocodrilos que están dentro del desagüe de Nueva York. Cool. Sí, pues de hecho, pues la película sí empieza así, ¿no? De que echan al cocodrilito por el inodoro y... Digo, no sé cómo la vi, fue en alguna de esas tardes del 5 extrañas, probablemente. O sea, el comercial casi no se nota. Sí, no, no. Tan sutil como en Community. ¡Ay, Sharknado en el metro! ¡Woo! Eso es un shot, ¿no? Porque es en interiores. Sí, yo creo que sí, shot. Cristina, te veo muy lenta, ¿eh? Como que estás tan concentrada en la película que estás ignorando las reglas del juego. Y ahí vamos, van a entrar. ¡Sí! Oh. No, esos tiburones son fuertes, ¿eh? Yo no sé qué les dan de comer, pero... Está muchas fuerte. Muchas proteínas humanas. Sí, oye. ¡Shot! ¡Tiburones volando! ¡Oh! Creo que nada, se comieron al que no estaba pierna, comiendo. También la sabor. Pierna cuenta como shot, otro shot. Sí, cuando te muere la pierna. Y bye. No. Sí, otro shot. ¿Eso por qué fue? Oh, por la pierna, otro shot. Ahora, mi pregunta es, ¿el metro sigue funcionando aunque ya esté de, prácticamente sirva como canoa o algo así? Yo mira, creo que Ebrard debería pedirle apoyo, ¿no? Ya que el metro de aquí se para por cualquier cosa. Exactamente. Wow. Oye, ese bat atravesó al tiburón CSI extrañamente. Creo que no estaba muy logrado ese render, ¿eh, Dan? Está mejor que cualquier. Bueno, va uno de cuántas veces. ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Eso! ¿Eso es un shot? No creo. ¡Ah, no, sí! Sí, es un shot. Porque, bueno, sí lo mató con un bat. Sí, shot. Cierto, shot. Ah, sí, sí. ¡Wow! Finn se bajó increíblemente del metro. En movimiento. sin mojarse. Y sin despeinarse tampoco. Ah, bueno, tiene el cabello corto. ¿Qué tal? Tiene su tiburoncito y tiburones bebés, qué bonito. ¿A poco no quieren adoptar uno de esos tú, Cristina, que querías tener una figura pequeña? Sí, un tiburoncito. Sí, yo también. Ya tengo mi caballo, mi gato, ahora me falta un tiburón bebé. Charnado. ¿Eso es shot? Shot, sí. ¿Qué es lo que les está diciendo el taxista Charo y Román? Que si todos están bien. Ajá. Y gracias por recogernos. ¿Y ahora dónde van? Van a Bales Tower. Porque parece que solo hay un taxista en Nueva York, ¿verdad? Sí. Al parecer están decidiendo qué lugar es más seguro. Y al parecer la escuela del niño es una prisión, básicamente, entonces... ¡Ay! ¿Ahí en Nueva York es ilegal tener armas? Pues es Estados Unidos, ya ven que cualquier persona puede tener, no es al extremo de Texas, donde literalmente te multan por no tener arma, bueno, no literalmente, pero casi casi. Ajá. Pero para fines prácticos, sí. Ok. ¿Qué pasó, Chano? ¿Alguien sabe por qué su ex de la preparatoria sigue con ellos? Pues, ¿por qué? ¿Por qué porque no? Tienen que darle trabajo a Vivica, Fox. No, pues porque ella, yo digo que es porque es inteligente y sabe que él sobrevivió al anterior, entonces yo haría lo mismo. Te quedas con el que sobrevivió en el anterior. Y escribió un libro al respecto. Exacto. Pero el libro es de ella, ¿no? El libro es de la novia, de la Exacto. esposa. Miren, no falta el vagabundo de New York que predice el apocalipsis. Claro, búscate un trabajo. Pero verán que él tenía la razón. Él tenía la razón, porque él predecía que ¿Esa era Anna Paquin? Tornado. ¡Tornado! No, eso, güey. Subway también es parte de los patrocinadores, ¿eh? Y como decía Edith, tal vez no tan, tan sutil como en Community, pero casi, casi. Ay, community. ¡Oh, no! ¡Su maletín! Con dinero. Eso Y la cuenta estatua de como la otro libertad no la shuriken, valió. ¿Cabeza también cuenta como shot? ¡Cabeza a la cabeza! ¡Oh! No, pero ouch. Eso amerita, ¿no? Sí, ¿por qué te regresas por un maletín? Sí, no, shot. Ahora puede decir muerto por la cabeza de la estatua de la libertad. Sí. Supongo que aquí viene alguna otra explicación necesaria para entender algo. ¿Pero vieron algo volando en el aire? No, ¿Qué pasó volando en el aire? Ah, hubiese jurado que había un tiburón, pero creo que era un ovni más bien entonces. No, Dan, yo creo que tú ya párale. Apenas voy en mi cuarta cerveza. Oh, Oh, ahí viene sí. algo. Es la cabeza de la No. estatua. Ay, sí, y le ganaron corriendo, qué padre. ¿Ves, Dan? Eso No es se tener suban ahí, condición eso es física. peligroso. Imagínate un maratón con monumentos correteándote, Edith. Oye. ¡Ah! Le cortó la cabeza. ¡Yeah! Shot. ¿Shot? No, porque no fue un tiburón. Sí, fue un tiburón. ¿Sí? No, ¿no fue como un Sí. cacho de la Estatua de la Libertad? Yo lo vi como tiburón, ¿eh? Entonces no sé. Yo lo vi como Estatua de la Libertad. Es la cabeza de la estatua en este lugar. Sí. Ay, qué poca, no lo dejaron subirse. ¿Qué momento tan intenso estamos viviendo en este momento? ¡Oh, bye! Y Esta mujer sí que sabe manejar ese camión, perdón, pero esas vueltas que le da al volante están increíbles. sí, ¿no? Aparte porque, o sea, nada más con que dé vuelta en algún lugar ya la libra, pero no. ¡Oh, demonios! Pues casi. El único a la redonda y se tiene que estrellar en él. Ay, pésimo, pésimo. Nos pone mal. Por eso, luego, ¿qué opinan del manejo de las mujeres? Por culpa de gente así. ¿Esos cuentan como charneidos o nada más como tornados? Esos son charneidos, ¿no? Son sharknados, Y ¿no? son dos, así que salud. Salud. Salud. Además, ahí tenemos un reporte que yo sí veo como que está dando reporte de clima, ¿eh? Porque está diciendo la tormenta está devastando con la ciudad. Está bien, está bien. Shot. Ahí está, sí. ¿Va? Sharknado, lo Y dijo. cuando digan Sharknado también, ¿no? ¿O no? Exactamente, así que salud. Salud. Ya se me acabó mi whisky. Puedes ir por refuerzos. Igual si Ay, alguien necesita ya hacer lo tengo, mira. pausa. Ahorita regreso. Ya aquí tengo, mira. Vamos a hacer el comercial Jack Daniels. Lo que me encanta es la seriedad con la cual los mismos que están dando el reporte de noticias están mencionando lo que viene siendo esto, porque recordemos que es algo que está perfectamente establecido y este tipo de fenómenos meteorológicos es algo que ya ocurrió anteriormente en California. Por lo cual, bueno, ahora tenemos la versión de Nueva York. Pues es que Ay, bueno. la idea es que lo pronuncien seriamente, ¿no? Como reportero tienes que tener seriedad en tu trabajo. A ver. Cristina, que no estás, por cierto, y que ya se fue, Edith, o Charo, o Román, ¿ya vieron el tamaño del muñón que tiene esta mujer? Sí. Oye, ¿no le van a poner tipo bash, así como una sierra eléctrica en la mano, a Tara Reid o algo así? Sería padre. Robert Rodríguez no está dirigiendo esta película, entonces no pueden hacerlo. Sí, ¿qué sí? Oportunidad perdida, oportunidad perdida. Podían haberle puesto, así que se hubiera puesto un machete con duct tape, y ya, así, algo leve, no pedíamos algo tan sofisticado como la de Robert Rodríguez, que se me acaba de ir su nombre. Planet Terror. Planet Terror, sí, gracias. Era su pierna con una metralleta, eso era increíble. Sí, está increíble. Oye, Dan, ¿también va a haber audio commentary cuando salga Machete in Space? Dios, no, bueno, después de ver la segunda, ¿sí vieron las dos de Machete? Ah, claro que sí, esas sí están muy buenas. La primera es muy buena, pero la segunda es horrible. Es muy larga, pero sí. That's what she said. No, pero sobre todo porque es una justificación para tener la tercera, o sea, todo está para que tengamos a Machete en el espacio. Sí, claro. Es como la segunda película de Iron Man, que es un comercial de los Vengadores. Bueno, con sus respectivas diferencias, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que me encanta es todo el posicionamiento de marca que tiene esta película. No es nada sutil, pero sin embargo no molesta. No, está bien hecho. Es que tal vez ya, por ejemplo, hay una serie, la de Teen Wolf. Esa sí tiene como... así es como el shot del carro, el shot del teléfono, el tal, tal. Sí, no, esta es muy, muy sutil al respecto, la verdad. Ah, esa secuencia es buenísima. ¡Sas! ¡Eso! ¿Shot? ¿Alguien dijo shot? ¿Es shot? Pues no mató a nadie, ¿no? No, a ver, espérame. Y aquí es un momento Sí, la regla es cuando un tiburón entre a algún lugar. Sí, es shot. En interiores. Sí. A ver, déjenme abro mi lata. Este programa no está patrocinado por... Esto es una referencia muy, muy interesante. Es la de Sharknado. Porque entre los elementos que utilizan para acabar con los tornados propiamente, es aventarles fuerzas explosivas y fuego al centro del tornado para deshacerlo, lo cual nuevamente está científicamente comprobado que puede funcionar, así que por eso estos personajes van a una ferretería a surtirse de cosas flamables. ¿Eso de que está científicamente comprobado no es sarcasmo? No, científicamente si avientas una bomba o algo explosivo dentro del tornado, logras hacer que se disipe la fuerza. Órale. Suena lógico. No. Eso, pero no sé. Suena súper. Bueno. Sin embargo, aquí tienen el reclamo. A ver qué es lo que están viendo. Oh, veamos. ¿Qué? ¡Oh, una espada! ¡Bien! ¡Claro! ¡Oh! ¡Excelente! Ahora sí es personal. Sí, sí, sí. Lo bueno es que al parecer sí pagaron por todo lo que se llevaron. Tuvieron tiempo de sacar el Mastercard y... ¿Por qué me llevan en bolsas de super? ¿De qué me perdí? ¿Me pueden hacer un resumen? Chris. Pues al parecer van al hotel, al segundo hotel más alto de Nueva York. Para deshacer los Sharknados, quiero pensar. Y mira, no tienen tan buena condición física como pensábamos, Dan. Van a agarrar sus ecobicis. Bueno, pero es que después de que te correte la cabeza del estatua de la libertad, ¿eh? Si fueras a hacer la versión mexicana de Sharknado, ¿dónde la harías? En Acapulco. ¿En Acapulco? La una sí, en Acapulco, seguro. Yo la haría en Guadalajara, ahí en Chapala, del lago de Chapala que salieran los tiburones, no sé. No, pues sí, nos vamos a esa en Xochimilco. Esa va a ser la dos. Ándale. Me encanta que a los personajes les dé tiempo de reconfortar a otros personajes. A ver, Chris, tú que mencionabas, ahorita vas a ver el tamaño del muñón que tiene Tara Reid en su mano después de que le amputaron toda la mano, al parecer. Y la va a acariciar con su muñón. Desde y de luego. Eso va a asustar la pobre niña. En el hospital perfectamente maquillada y todo, ¿no? Después de la... Ese muñón creció, ¿eh? Charnado. ¿Eso fue un Charnado? Seguro no le duele nada. No manches. Se pasaron con el muñón, ¿eh? En serio. Wow. Oh, shark en interior. Shot. Sí, shot. Oh. Reporte del clima, reporte del clima. Reporte del clima. Deberíamos hacer una nueva regla de cada vez que esta mujer se vea maquillada. Bueno, dejen, voy por más cervezas porque ya se me acabaron las que tenía. Continúen, por favor. No, bueno. Veamos. Ambulancia. Uy, ya, Nueva York, ya. Ya 2012, valió. Sí, ¿no? Ahí se hubieran robado tomas de 2012. Ya. Más no, del día. Ah, no, del día después de mañana, sí es cierto. Gracias. Bien. ¿No les parece que Nueva York no tenía mucho tráfico? Era como día de asueto o algo así. Es que era un 4 de julio. Probablemente. ¿Hay un shark ahí? ¿Eso es algo de un shot o algo? ¿No va? No, porque no está en interiores. Y era que van a tener que ir saltando de carro en carro el parece. Ah. Yeah. ¿De qué me perdí? Pues de Nueva York, entonces van a tratar de, al parecer, deslizarse. ¿Qué van a hacer? Van a hacer como una tirolesa, ¿no? O algo así. Ahí va, mira. Eso. ¿Cómo se amarró su hermanita? ¿Cómo pasó eso? Es porque solo tiene un lado. Se va a romper con mi K-Fox. Oh, pobre mujer. No, y se va a cargar al niño. No, pues está fuerte. ¿Se lo va a cargar en qué sentido? ¿Qué onda? Por lo que eso es Star Wars, eso es Luke Skywalker. Se lo robaron. No, bueno. Siento que él va a morir ahora, ¿verdad? Es el mejor personaje, ¿no? Creo que ya nos dieron la clave de la siguiente escena. ¡Va a morir! No, porque una de sus piernas no es real, entonces me da esperanzas de que se coman la pierna de madera. Excelente. ¡No! ¡No! ¡Sí valió! ¡Chihuahua! ¿Eso no fue un shot de algo? Sí, porque no. Creo que es hasta es doble. Ah, sí, pues shot. Y podemos brindar el sor, ¿no? También. Que siga manejando taxi futuro. Lo que me encanta es que podemos ver la variedad que tenemos. Miren qué tal, corriendo por encima de los tiburones. Wow, es que eso ya es el pro, oye. Dark. Bueno, mientras tanto comentamos de que ya, me imagino que ya todos acabamos con nuestras respectivas pizzas y ya pasamos a otro tipo de botanas. ¿Podría ser? Nosotros nos sobran pizzas, pero creo que ya, ya nos llenan. ¿Tú qué estás comiendo, Chris? Yo estoy comiendo tortillitas con hummus. Sí, el crunch. Aparte está muy padre porque tenemos la promoción de ojo de que recuerden que esta es una película 100% original del canal Sci-Fi. Mientras tanto tenemos la discusión entre los personajes mientras tratan de resolver. Oye, me voy a tener que desconectar, pero ahorita regreso. Ok. Muy bien. No tardo. Me parece ahorita es la discusión existencial, ¿no? De los personajes. Estas partes era donde yo le hacía fast forward. Pero te estás comiendo el desarrollo de personajes. Digo, el guión está demasiado bien elaborado para darnos contexto y hacer que nos importen ellos. Híjole, no. Una mejor estructura esta película que la 1, ¿eh? Sí, tiene menos relleno, si se puede decir eso. Bueno, empezó más rápido que la anterior también. Bueno, es que ya tenían la fórmula clara, ¿no? De qué es lo que la gente quiere ver en la película. Exacto. Oye, pero están en el elevador y yo creo que es el ascenso más lento que he visto en mi vida, ¿no? Ya cuántos... Ah, bueno, es que también, ¿cuántos pisos están subiendo? Sí, pues es que tú subes 5 pisos, pero pues no estamos acostumbrados a subir 100 pisos en el elevador. Espero yo nunca subirlos, es demasiada altura para mí. Mira, al parecer las ecobicis de allá son mejores que las de acá, qué raro. ¿O no? ¿Y está siendo perseguida por un tornado de tiburones, acaso? Sí. ¿Ya saben lo que significa eso? ¡No! Se la comieron. Híjole. No la aplastó, ¿no? Ah, también. Ahí están, Sharknados. Shot. Salud. Creo que parte precisamente del éxito fue de sacar el Drinking Game para acompañar esta película, ya que así te fijas más en los detalles, ¿no? Le pones más atención a cosas como la trama. Sí, definitivamente. No, y aparte como decíamos hace rato, o sea, los creadores están conscientes de que esta película, todo su éxito se debe, pues ahora sí que todo al social media y todo el efecto que tuvo entre la gente que lo veía y la comentaba con otros. Entonces, un drinking game fuerza a la gente a juntarse y a verla y a divertirse un rato, lo cual está padre. Mientras tanto, nuestros personajes ya ascendieron a la parte del edificio más alto, uno de los más altos, precisamente para tratar de destrozar exactamente. Ah, ¿te imaginas si esto fuera? ¿Dónde están las Torres Petronas? ¿En la India? No. No, en Dubái. Kuala Lumpur, ¿no? ¿Kuala Lumpur? No, en Dubái no están las Torres Petronas. Kuala Lumpur. Sí, es en Kuala Lumpur, claro. Ahí tienen una oportunidad excelente para hacer otra película, ¿eh? Tavi, ¿no? ¿Ese Sharknado contaba como shot? Yo digo que sí, ¿no? Yo también, muy bien. Oye, ya llevamos mucho tiempo, ¿eh? Se ha pasado rápido hasta eso. Ya llevamos casi una hora, sí. Llevamos una hora con 8 minutos de transmisión, lo cual creo que es aproximadamente una hora de película. Y quería ver qué tanto trago tenía que darle en los shots, sí. Creo que ya puedo ir con confianza. Ya, allá por su lado, Charo, ¿cómo están viendo esta secuencia? ¿Les transmite emoción y suspenso? Por supuesto, las emociones familiares Sí, está muy emocionante. Mm. Otro reporte del clima. Reporte del clima. Shot. No, y que aparte me están diciendo que los dos tornados se van a juntar justo donde nuestros personajes se están refugiando. O sea, va a estar muy interesante. Es sensacional porque tenemos nuevamente la ciencia apoyando con estatutos perfectamente comprobables. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes una capa de aire frío con una de aire caliente que se juntan y que de pilón tienen los tiburones ahí? Bueno, una enorme hecatombe. ¡Charnado! ¡Shot! Perdón. ¡Ah, charnado, cierto! En serio, me imagino, no sé, a Loret de Mola anunciando esto en el noticiero de la mañana. Se suspenden las labores y la escuela por este tipo de ataque que estamos teniendo. ¡Sharknados! ¡Sharknados! ¡Shot! Ahora viene la parte interesante porque aquí es donde están tratando precisamente de acabar, aventando elementos explosivos dentro del tornado. Y desafortunadamente tuvimos la explosión, pero creo que funciona, ¿no funciona? No, como que cayó afuera, ¿no? Sí. Tenía que entrar en el corazón del tornado. Ah, pero esta parte es buenísima, voy a estar hablando para que la vean. Por algo traían lo que era la espada precisamente, y Vivica Fox acaba de cortar un tiburón con la espada. Eso merita otro shot. Sí. Shot. Algo se rompió, algo cayó. Según casi todo el centro del edificio, lo cual es interesante porque la familia está allá abajo, ¿no? Sí. Exacto. Pero son 100 pisos, dudo que va 100 pisos. Ahí va la segunda bomba. Esperemos que esta funcione. ¡Oh no! ¿Qué es lo que pasó? Eso cuenta como que hemos visto 5 veces 5 shots, ¿no? Los distintos charnidos que siguen dando vueltas. Pues... Yo nada más lo menciono. Me acaba de decir Sharknado, entonces yo creo que ese sí es shot también. Lo que me encanta es este caso de Charo y de Román, que están poniéndole cada vez más atención a la película. Me imagino que este es un punto pivotal de la trama. Sí. Está muy bueno. Y ya ahí vienen para adentro. Ah, no se alcanzó a ver, yo quería que ya salieran. Ahí está un Sharknado fusionándose. Lo que me impresiona es que el cabello de ambos está como en cualquier día soleado y no como si estuvieran cerca de un tornado gigante. Me alegra, me alegra. Me pregunto qué gel usarán. Sí, qué gel usarán. ¿No sería más fácil aventar a Vivica Fox con todo el katana en el centro de un Sharknado? Podría sugerirlo. Ahí va. ¿Otra vez? Al parecer sí lo está deshaciendo, no lo está deshaciendo. Sigue la impresión. ¡Oh, no! Ahora tenemos que correr a otra parte. Sí, ¿no? Al parecer no era tan científico el asunto. ¡Oh! Bueno, sobrevivió uno. Uy, de ahí se les olvidó animar. Y cada vez que vemos tiburones volando también, ¿no? Hijo. Ah, sí, ¿no? Cada vez que un tiburón cae y aplasta a una persona. Sí. Ahí está. DirecTV. Sí. Uy, sí, secuencia en interiores y todos sabemos qué significa eso. Oh, sí. Ya, no creo que 6 pisos están seguros. Oh, no, estamos viendo en interiores. Aparte, no. Si era peligroso. Ahora imagínatelo con llamas, es como tener un tiburón. Ah, tiburón con láseres como los del Dr. Evil. Ah, tiburón de interiores. Oh, sí, otro. Sí, shot. Salud. Y típico que nuestro personaje en este momento no puede abrir la puerta de escape. Pero desde luego, afortunadamente, nuestros personajes tienen algo para poderse defender. En caso de incendios, romper cristal y tenemos un hacha. Nada, que también nos da nuevas posibilidades de muertes de tiburones. Y aquí siento que alguien va a morir. ¿Será nuestro héroe o será el otro padre? Bueno, aquí está un poco difícil porque se han establecido como personajes principales los dos, entonces técnicamente son intocables. Técnicamente, sí. Digo, no, y es que no estamos aplicando las reglas como de Walking Dead, donde cuando introduces otro personaje negro, tienes que matar al anterior. Ay, sí, qué triste. Wow, y vemos cómo arroja el hacha en cámara lenta y destroza un tiburón. ¡Excelente, shot! Oye, pero están bajando. Ah, cierto, están abandonando el edificio entonces. Sí, pero al parecer las calles no están inundadas, pero el hotel sí, hasta el piso 6, lo cual es un efecto científico donde... Tú explícalo, Dan, tú explícalo. Ah, claro, está comprobado que cuando estos fenómenos se pueden concentrar únicamente lo hacen dentro de ciertas estructuras, y a continuación estamos viendo otro reporte, pero este es noticioso únicamente, donde tenemos nuevamente el reporte de que el Estatua de la Libertad está completamente destrozada, y mientras tanto nuestros comentaristas, en vez de tratar de abandonar la ciudad, pues no, siguen dándonos el reporte, ellos sí están comprometidos con lo que viene siendo su profesión, y ahí tenemos un charneido nuevamente. Sí, es que es profesionalismo. Shot. Shot. Shot. Ya regresó Chris. Sí, me volveré a ir en un rato, pero seguí viendo todo. Lo que me encanta es la seriedad con la cual están narrando todos estos eventos, ¿eh? Pues es que es profesionalismo, Dan. Profesionalismo. Tienen que estar neutrales ante cualquier situación. Exacto. Y por cierto, esta parte de la ciudad, desde luego, está perfectamente seca. Pues sí. Sí, es que igual Nueva York es como una... ¿Cómo se dice? Una cuenca. Entonces probablemente estábamos en la parte más baja o algo así. Sí, un cambio. ¡Y los celos! Los celos. Iba a haber una campaña. Y lo que me encanta es estar a Reed nuevamente mostrando su talento actoral, que no es opacado. Hay actrices a quienes el Botox, como el caso de Nicole Kidman, les limitan sus facultades de transmitir emociones. Tara Reed, a pesar de los 20 botes de litros de maquillaje, la podemos ver dándonos credibilidad y nos importa. Es un personaje que está ahí para transmitirnos la emoción. En la Quinta Avenida. No, pues sí, es que parece que Nueva York está confiando mucho en el autor del libro de Sharknado. Pero el autor es ella. No importa, no importa. Es el hombre el que importa en este caso. Porque... No, aparte, ella narra las aventuras de él, que fue el que logró sobrevivir y confrontar a los tiburones voladores. Exacto, exacto. ¿Te imaginas nuevamente, contextualizando aquí en México, que llegara la persona, no sé, imagínate que Mario Almada estuviera ahí, a ver, por favor, denme los planos de acá, porque estas son las zonas, y empezar a dar las instrucciones, aquí lo mandan a la goma. No, aquí ya no hay nadie, ya todos están tratando de salir. Y ahorita recordando, por ejemplo, las zonas que siempre se inundan, en el caso de aquí de la Ciudad de México, como Polanco y la Roma, que son de las que se inundan luego, luego, toda la invasión de tiburones que estaría por ahí sería bastante divertido. En los Starbucks, por ejemplo, de la zona. Ya ni me digas que yo no sobreviviría, yo creo. Nada más podría atacarlos con discos duros y alguna engrapadora o algo así. Pero seguro tendríamos de repente ambulantes vendiendo algo para defenderte de los tiburones o alguna cosa Ándale. así. En segundos, así en segundos. Lleve las laminitas con los héroes de la patria con los cuales puede cortar. Ajá. Estaría bien, estaría bien. Parece que nuestro héroe ya se va a separar de su familia. Porque tiene que hacer lo que los héroes hacen en estas circunstancias, confrontar el mal No, directamente. no, no. You're always Batman. Ah, está buena. A ver, Weather hay alguien. report. Reporte de clima. No. El gráfico está increíble. Oye, pero es un Sharknado gay porque lo vi muy colorido, como de arco iris, ¿eh? Que le hicieron rápido, le hicieron rápido. Esta poca madre. Aparte, los Imagínate, tiburones están ahora sonriendo. regreso. Adelante. Asustados, ¿no? Asustados, exacto. Oh, lo que todos esperábamos finalmente con su arma favorita, con Bien. una motosierra. Una de las escenas más épicas de la primera película. Y aquí yo voy a continuar hablando un poco. Déjenme cambio la cámara para que puedan estar comentando mientras se ve lo que tengo acá. Y se está preparando para dar uno de los speeches que se venden desde dentro del tráiler. Como todos sabemos, una de las personas más duras que hay son las de la capital, en este caso de Nueva York. Así que les está dando el discurso motivador, efectivamente, para decirles que nosotros podemos confrontar todas estas situaciones que nos afrontan, no importa si sea, no sé, el crimen o en este caso un tornado de tiburones. Y bueno, cuando te están dando ese tipo de discurso, es difícil tratar de resistirse o de rebatir lo que viene siendo su lógica, ¿no? ¿Qué más nos está diciendo, Charo? Pues en su discurso inspiracional ha dicho así como todos tenemos miedo de ser comidos, pero yo he sido comido. ¿Qué tal? No, eso es increíble. ¡Oh! A un tiburón por la mitad con la super motosierra poderosa. Wow, no, y con el público, no, me cae que le pagó al tiburón para que cayera en ese momento. Oye, ¿pero por qué salta justo en la sierra? Es así como, ¿por qué son tan tontos? No, no, no, es que yo creo que sí le dijo al tiburón así cuando termine mi discurso tienes que caer exactamente ahí En para que cuanto. yo te corte a la mitad y así les dé la esperanza y seas increíble. Aparte lo hace de reversa, ¿eh? ¿No? Como patada del escorpión. Ah, eso era un shot, Ah. por cierto, ¿eh? Cierto, lo estamos olvidando. Shot. Esta parte me interesa un chorro porque ya vieron el catálogo de sierras y de distintas cosas que estaban ahí. Y teníamos a Terry, quien como nosotros sabemos tiene una parte que no puede utilizar. ¿Qué es lo que podría hacer a continuación, Roman? Algo con su mano falsa, no sé. Oye, le pide al sobrino. ¿La pera ayuda al sobrino? ¿Y qué los va a hacer? Les va a... Algo está pasando. ¿Algo está pasando? ¿Qué está pasando? Pues ahí viene el Sharknado. Shot. Sí, shot. Y la mujer que no se rinde en su intento de ligue sigue con él a su lado. Esas son las buenas, las que te acompañan en las malas y en las malas. Hijo, no, mira. Hijo, Aquí ahí en viene esta la buena. secuencia. ¡Eso! Shot. Eso es épico. Eso sí está bien. Pero ¿qué tal? Con su mano con sierra, ¿eh? Increíble, Dan. Sí, no, no. Qué bueno, qué bueno. Es que, oye, ¿cómo desaprovechas un personaje que no tiene mano y no le pones algo así? Estaría increíble. Sí, muy bien, muy bien. ¿Ven? Por eso. Porque, pues, ya, es más chida. Mientras tanto, Vivica Shot, al parecer, Vivica Shot, Vivica Fox está poniendo al parecer un diablito para robarse la electricidad. ¿Sí? y está mezclando gas freón con otra cosa que no alcancé a ver, pero bueno, dice peligro, al menos eso sí lo vemos. Ese es el freón. Y mientras el alcalde y todos están abajo donde se supone que está el Sharknado. Oh, es que van a tratar de explotar esa parte superior, ya que al arrojar bombas no pudieron acabar con el tornado de tiburones. Oye, se me figura que son como Betty y Verónica, ¿no? Las dos compañeras que están con este cuate. Siempre fieles ahí con él. Sí. Sí. Esto es más Torombolo que Archie. Y yo creo que ya valió la chavita esta. Me encanta porque la red de ella y a la mujer ya la mandó. A resguardar. Sí. A mí me encanta porque la escuchó. Sí. Sí, está bien. ¿Se va a sacrificar? Sí, no. Sí, seguro sí. Entonces, van a electrificar toda la parte exterior del edificio, ¿verdad? Para tratar de con eso contrarrestar el tornado, es lo que estoy entendiendo. Exacto. ¿Y cómo lo va a hacer ya que no puede llegar con el cable hasta allá? Tendrá que ser el conductor entre el metal de la motosierra, el cable que está jalando y la cerca. Esos son héroes, ¿eh? Sí, no, sí. Y se escuchan, me encanta, con todo el ruido del tornado. Sí, eso, let the fireworks begin. Voy a poner mi cámara para que el público pueda ver lo que estamos viendo en este momento. Es algo épico. ¿Y cómo está transmitiendo la electricidad? Sale volando mi Vika Fox. ¿Ese es él? ¿Eso qué pasa? ¡Oh! No. Y en el aire está volando en este momento. En medio de un charneido con electricidad. No, es cierto. Mientras que toda la gente sigue admirada viéndolo. Pero, o sea, la gente estaba abajo del Sharknado. Sharknado está cayendo del cielo. Shot. Y son muchos, ¿eh? Y matando gente que estaba abajo, justamente, gracias. Yeah, ¿quién no, nunca trae un machete en su cajuela? Y una pala y... Y al parecer un ponche de armas. Seguro que esto no lo grabaron aquí en el DF o en alguna parte por acá. Bien, cortando todos a los tiburones. No, shot, otro shot. Que aquí es tomar hasta que termine esta escena. Oye, se me hace muy conveniente que Cristina se haya desaparecido ahorita, porque aquí sí es de dar fondo. Oh, sí. No, bueno, agarró su cierre en el aire. Y ahora está cortando tiburones. Ah, esta secuencia es buenísima. Chequen. Porque está corriendo literalmente hacia un tiburón. Entra por la cabeza. Sí, bravo. Y se corta otro de jalón. ¿Por qué no este? Ah, le acaban de cortar la cabeza. No es cierto. Ya van como tres shots, ¿eh? Yo no sé ustedes. Con el taconoso. Ah, y lo que estábamos viendo que se estaba preparando desde hace rato, material flamable con tus pistolas Nerf, ¿es para qué? Para incendiarlos. Claro. ¿Qué? No, bueno. Oye, esa gente de Nueva York, muy capaz, ¿eh? Muy capaz. Esto es buenísimo, están aventando las motosierras al aire, aparte. Prendidas. Claro, porque sabemos que eso no le va a hacer daño a nadie que esté pasando por ahí, ¿eh? Exactamente. No es cierto, ¿qué pasa ahí? ¿Qué tal? Aquí en el noticiario efectivamente les cayó un tiburón y también aquí lo están eliminando nuestros héroes. ¡Y con un paraguas! No manches, qué increíble. Y ese cuate sigue volando, no lo puedo creer. Y no solo volando, prácticamente está montando en este momento un tiburón. Le acaba de aplicar un par de cadenas mientras lo está jineteando como toro salvaje. ¿Qué tal? No manches. ¡Wow! No, no, no, no, sí, no. A ver, Román, tú te quejabas muchísimo de la primera. ¿Cómo ves esto en la segunda? ¿Mejoraron el guión acaso? Mejoraron todo en esta segunda. Es lo que quería ver de la primera. Esta sí está buena. La primera también está buena. No, es que la primera le falta esto, le falta el elemento así como de exageración total. Más que al final, solo cuando se mete, pero aquí es como lo que quería ver. Sí, no, sabía. Está increíble. Acuérdate que es como la fórmula de películas de superhéroes donde en la primera te estamos estableciendo todo el entorno y en la segunda cuentas la historia que querías contar, pero ahora que ya tienes todo establecido. Tal cual, aquí lo tenemos, es una secuencia narrativa. Ah, y por cierto, está revisando qué es lo que tenía. ¿Es el mismo tiburón que en el avión le comió la mano a Tara Reid? ¡Ay, no es cierto! ¡Qué buena onda! Pero... ¿Y la pistolita tiene tantas balas y una distancia? ¡Cierto! Pero le comió la mano todo el brazo, yo no entendí. ¡No! ¡Oh! Y ahí está la razón por la cual se encontró con la mano. ¡No es cierto! Porque el momento romántico interrumpido... le iba a proponer con la sortija, cosa que está haciendo apenas, matrimonio a Tara Reid. No, qué raro, está muy bueno. Lo que le sé que increíble es que el brazo estaba hasta arriba del codo y su brazo ya está hasta como por aquí o algo así. Es increíble. Pero bueno, una propuesta de matrimonio tiene que llevar todo este elemento dramático. Sí, sí, sí. Es que ahí como le dices que no, ese es el punto. Bien, el pueblo de Nueva York fue el que ganó en esta película, creo yo. Y aquí en el DF están con sus campañas de chilangos chingones. Eso es chingón, me cae, ¿eh? Sí, sí, sí, no, no, no. Fuegos artificiales. Yeah. Eran como campanitas volando más. ¡Wow! Muy bonito. ¡Oh, está excelente! ¡Sí, ya! ¡Yeah! Los créditos se pueden leer, ¿no? O sea, está muy chido. ¡Oh, Dios mío, sí, no! ¡Uy, pizza! ¿Pizza? Probablemente hecha con el Sharknado bebé que cayó en el horno. Sí, es cierto. Estaba buenísimo. Sí, no manches. Y bueno, ya en mi pantalla, después de que terminaron los créditos, le voy a poner una pequeña pausa, pero es nada más para recordarnos que después estuvo una, antes estuvo una película original de Charnado. Entonces, yo creo que vale la pena volverla a revisar, solo para tener mayor contexto acerca de esto. Pero bueno, Charo, ¿a ti qué tal te pareció? A mí me encantó, me divertí bastante. No sé ustedes, pero estuvo buena. Definitivamente hay más sangre. Hay cosas que no terminé de entender, como por qué existe la hermanita chiquita. Aparecen roles muy poco interesantes y que parece que van a tomar mucha importancia al final, ¿no? Pero está buena. A ti, Román, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes contar acerca de esta película? A mí me gustó más que la 1, así como para mí el mayor defecto de la 1 es que yo sentí que sus elementos, estos que uno espera ver en este tipo de cine, no se explotó del todo, y creo que esta película agarra el elemento como de comicidad involuntaria, o más bien voluntaria, porque se ve que los cineastas saben lo que le quieren dar al público, y así como me gustó más que eso de que Tara Reid con su mano falsa, o sea, como que está más, no sé, más ambiciosa, y mucho más divertida. O sea, yo creo que me pareció que si va mejorando la serie, o sea, yo creo que estos van por buen camino. Sharknado 3, genial. Así que, ojalá, pero me gustó mucho más esta que la primera. Pero es en Japón. ¿Qué es en Japón? En Japón. Con un tsunami, imagínate un tsunami de tiburones. Ah, Sí, exacto. Oye, pero Godzilla contra Sharknado, estaría increíble. Ahí tendríamos que tener una fusión de franquicias, porque ya es que Legendary tiene a Godzilla, tiene a Pacific Rim, y tiene a, hay otra franquicia grande, King Kong, creo. Que deberían de juntarlos. Edith, ¿tú qué tal? ¿Tú qué esperarías de una tercera entrega? Hijo, pues, si fuera como dicen en Japón o algo así, mucha más sangre, definitivamente así, sangre a lo loco, ya. Pero, digo, esta ya, como dicen, creo que ya estuvo mucho, muchísimo mejor, que entiendo que hay que desarrollar un poco a los personajes, pero la anterior era demasiada plática sobre la vida y lo que seguía, etc, etc. Pero en esta sí, definitivamente yo creo que ya era lo que queríamos ver, así, tiburones matando gente y gente matando tiburones, y espero que la 3 tenga mucho más de lo último, que estuvo muy divertido todo sacando sus machetes y sus, que eran sus pistolas y sus bats, y pero sí, la 3 yo creo que va a estar mejor, digo, no creo verla, al menos de que la vea así con gente, pero va a estar buena, va a estar buena, va a estar interesante. Pero bueno, Dan se nos fue. No, ya regresé, es que estaba ajustando acá lo que es el monitor en la parte de atrás. ¿A quiénes meterían ustedes de personajes en la siguiente entrega, Charo? Oh, vaya, no lo sé. ¿Quién creo, no? Necesitan ahorrar y conseguirse así un actor así famoso, tipo lo con Bill Murray, como se murió en Zombieland. Sí, algo así. Que fue lo mejor de esa película. Así que se consigan así como un actor, no sé. Si Al Pacino salió en esa de Adam Sandler, no veo por qué no puede salir, por ejemplo, en Sharknado 3. Un momento, ya se nos fue Edith, ya corrió, se la comió un tiburón, o se la comió un perro o algo por el estilo. Parece. Sí, ya queda, ya otra vez se conectó. Ah, ok, es que sí, sí me preocupaba un poco eso, qué tal que nos quedó ahí en el camino. Bueno, quien sí ya se nos fue Cristina, la cual le fue a atender otro detalle y ya finalmente recuperamos a Edith. Y pues bueno, yo creo que con esto ya podemos hacer lo que viene siendo el balance final. Por ejemplo, Edith, ¿tú recomendarías que vieran esta película? Digo, ya la vimos ahorita técnicamente y la comentamos, pero ¿crees que haya público, más gente interesada en ver esto? Es que es como digo, o sea, hay muchas personas que sí disfrutan ver de este tipo de películas. Por ejemplo, yo creo que hasta a mi abuela le encanta encontrarse en estas películas y las ve, no me preguntes por qué. Pero definitivamente creo que son de las películas que hay que ver con amigos, cuando estás echando relajo, cuando no quieres ver nada, quieres como, justo, o sea, estar nada más como tener algo de fondo y luego de repente volteas y ¡ah, ya se comió a alguien! O ¡ah, mira, tiene esto, mira el otro! O sea, sí hay público, pero digo, es para ciertos momentos de la vida, o sea, nunca te vas a sentar a ver esta película. Creo que tú sí lo hiciste, pero bueno, no sé. Pero sí, sí hay público, siempre hay público para todo y sí. Si algo nos ha enseñado el cine es que justo hay público para todo, hay actores para todo y está bien que se haga. Ese es el chiste, que se sigan haciendo cosas así para luego poder hacer algo más serio sobre esto. Que no creo que sea necesario, pero definitivamente sería muy divertido. Y por ejemplo, Charo, tú que también te gustan de repente los churros, ya los hemos comentado en alguna ocasión, en relación con otras cosas que hayas visto, otros churros recientes, ¿cómo la pones a Sharknado 2? Ah, creo que está en los tops, ¿no? Yo creo que salió, sí, yo creo que salió muy buena. ¿En los tops de churros? Recientes. Bueno, así como churro tipo North Street Diamonds. Como mucho. Tipo Sonverse, como tipo... Yo creo que salió bastante bien. Salió bien, pero... ¿Viste, Dan, la de Death Snow 2? ¿La de los zombies nazis? No, sé que me la recomendaste, pero ya ves que mi queue de películas van como 30. Espero verla algún día. Vela y no necesitas ver la 1. Te la resumen en la 2 perfectamente, la 1. Y ese es el mejor churro que he visto en mucho tiempo. Si les gustó esta, vean la otra. Así, no, la otra está increíble, se los juro. Y bueno, ya prácticamente para terminar, nada más les recuerdo que debido a lo bien que ha funcionado esta serie, Sci-Fi ya tiene encargado con Asylum, que Asylum se encarga de hacer este tipo de producciones a diestra y siniestra. Y nada más están confirmados, bueno, tanto Anthony Ferrante, que es el director tanto de la 1 como de la 2, y desde luego que los actores que ya están confirmados son Tara Reid, como debe de ser con su mano de motosierra, Ian Searing, que es nuestro héroe y que desde luego tiene que estar, y Adrián Martínez, por lo pronto, es quien está confirmado para la siguiente entrega. No sabemos nada de detalles, no sabemos dónde vaya a ser. Honestamente, no tenemos que saberlos, ya que por más mala que sea, se ha establecido como un fenómeno muy interesante y que, pues, desde luego estaremos viendo, particularmente si es acompañado de un drinking game como el que acabamos de hacer. Y bueno, ya terminamos estas transmisiones. No sé si quieran que terminemos con alguna conclusión que den por allá. Edith. Pues sí, bueno, digo, realmente así como una conclusión, no sé qué habría que concluir de esto, más que son películas que se disfrutan, que son para pasar el rato, y son películas que bueno, que como esta ha sido manejada muy bien en el social media, y que nos ha tenido muy entretenidos con estos drinking games, y pues que se sigan haciendo mientras haya dinero, supongo. Y pues sí, ¿por qué no? Luego hay que descansar un rato de películas serias y divertirse con el cine. Sobre todo porque yo la comparaba mucho la original con Pacific Rim, en el sentido de que Pacific Rim tenía bastante dinero y a final de cuentas pues tuvo un performance, un desempeño no tan bueno en la taquilla. Y esta es una película que sabía directamente lo que iba público de televisión, y después del ruido que generaron en televisión se logró lanzar a cines, se lanzó a poquitos cines, como a 10 en Estados Unidos, pero pues generó todo este ímpetu y toda esta fascinación que desde luego ya nos tienen garantizados. Yo creo que de aquí a las 5 por lo menos habrá una película al año. Charo, ¿algo con lo que quieras cerrar? Pues nada, estoy muy feliz de haber estado un rato con todos ustedes y que no hayamos acabado tan happy como pensé que íbamos a acabar. Estamos bien. ¿Ya? ¿No sé, Román? No, sí, yo estoy de acuerdo. O sea, yo también esperaba acabar, no happy, pensaba acabar pedo, pero dije, no, hay que trabajar mañana. Así que igual. Y creo que todos nos vimos muy moderados. Sí, se nos fueron muchos shots también. También. Sí. Y curiosamente ahorita ya está empezando a llegar más gente, pero bueno, los que están llegando ahorita a conectarnos, les recuerdo que mañana podrán ver las versiones descargables de esta transmisión. Honestamente solo les recomendamos el audio para que lo acompañe cuando vean la película. Y pues bueno, ahora sí, en vez de despedirnos, pues nosotros vamos a seguirle y ¡salud! Salud. Sí, me tengo que acabar esto. Si no, no se puede refrigerar.